en Costa Rica. Hoy le compartimos la historia de un proyecto que demuestra que comunicar es una necesidad y un derecho natural de las comunidades. Esta es la historia de una radio que nació en la península de Nicoya. El apasionante trabajo que realiza el equipo de Radio Peninsular los ha llevado a planear el lanzamiento de otra emisora y de un canal de televisión comunitaria. Fabiola Pomareda nos informa. Radio Peninsular en Jicaral de Punta Arenas transmite 24 horas al día, 7 días a la semana, desde la costa pacífica costarricense. Esta radio comunitaria por internet sirve a las poblaciones que la sintonizan en Jicaral, Cóbano, Paquera, Lepanto, Montezuma y Malpaís. Con un pequeño equipo y poco tiempo de estar al aire, ha servido para el empoderamiento de la comunidad. Nació el 1 de marzo del 2015 a través de la página de internet www.radiopeninsular.com. Desde ahí, transmite dos noticieros diarios con la información de lo que pasa en las comunidades. Además de eso, tienen programas musicales y de opinión. Cubren deportes como fútbol, surf, motocross y montas taurinas, festivales artísticos, proyectos de reciclaje y actividades religiosas. En su sección de Pasaporte Peninsular cuentan las historias de los extranjeros que viven en la península. Y también organizan foros de debate en el pueblo. En un país como Costa Rica, donde las radios comunitarias no existen formal ni jurídicamente, Radio Peninsular es un ejemplo del poder de la comunicación. El valor y el aporte de esta radio popular, comunitaria y alternativa es muy importante dado el panorama mediático del país. Londi Aguilar tiene 23 años y 6 meses de trabajar tiempo completo en esta radioemisora. Por azares de la vida, termino convirtiendo en locutora y termino trabajando en una emisora comunal que está muy metida en la comunidad, que se preocupa por los problemas sociales. Tal vez yo me he metido tanto y me he absorbido tanto por una razón, de que lo que pasa en el pueblo nadie lo cuenta. Si hay una escuela que está en malas condiciones, si hay personas enfermas, discapacitadas. De hecho, un día de estos yo hice un reportaje de una señora que tiene cáncer, la diagnostican y todo, para empezar con el tratamiento dentro de 20 años. Es una señora que tiene 65 años. De aquí a que esa cita a esa señora le llegue, suena feo. Pero ya esa señora posiblemente haya fallecido. Pero como es una señora que vive en un pueblo como Jicaral, nadie se da cuenta. Entonces ahí es donde aparecemos nosotros como gestores sociales. Entonces son esas cosas que a uno lo mueven. Y de hecho, por eso nace la idea de la radio. Porque en Jicaral pasaban cosas interesantes, cosas que debían saberse, pero no había nadie que las contara. No había un periodista, no había un medio de comunicación, nada. Originalmente, cuando yo llegué, llegué con la meta y el objetivo de hacer locución. Me tengo una locutora. Con el pasar de los días, el mundo del periodismo, la comunicación a uno te llega a atrapar de una manera en que tú pasas las 24 horas del día pensando en qué reportaje hago, en qué problemática hay en el pueblo, que si hay un partido, que las problemáticas que hay en las escuelas, que, o sea, entonces de ahí nace que yo me incorporo a tiempo completo, hasta el punto de decir que yo prácticamente vivo en la radio. Hay días que yo tengo horario, que entro a las 5 de la mañana, hago locución en un programa ranchero, después hago el noticiero, sigo con mi programación habitual, vuelvo a hacer noticiero a las 11 de la mañana, de 11 a 12, y ya a las 12 que voy saliendo, digo yo, ¿qué voy a ir a hacer a mi casa? Entonces ya empiezo a agarrar mis fuentes, empiezo a llamar a bomberos, empiezo a llamar a las escuelas, empiezo a ver si hay alguna problemática y me traslado, voy, entrevisto a la gente, hablo con ellos, hago fotos. La respuesta de la gente ha crecido con el tiempo, ya sea mediante llamadas, correos, mensajes e interacción en las redes sociales. Bueno, al principio era muy escasa, era un medio nuevo, no lo conocían. Pero ahora ya con el pasar del tiempo, ya año y medio, es gratificante en las mañanas que yo llego, enciendo la computadora y tengo 50 correos de Londi, qué bueno estuvo el programa de ayer, la programación del programa musical de las 2 de la tarde, que hago un programa de música romántica. ¿Por qué no hacen un programa enfocado a lo que es la música originaria de acá, de Jicaral? La nota de X accidente que pasó, ustedes nos pueden más detalles. Entonces es muy bonito ver que la gente siempre interactúa cuando estamos haciendo programas, la gente llama, solicita sus canciones. Igual los miércoles yo tengo un programa de deportes, la misma, hacemos a la gente partícipe de la radio. No que vean que la radio está ahí, sino que ellos sean parte de la radio, ellos nos llaman y nos dan sus opiniones. El equipo de la radioemisora está compuesto por 3 personas, el director y productor Miguel Vega Castillo, el realizador de la web Miguel Oriamuno y Londi, quien es locutora, reportera y editora de noticias. Los fines de semana tienen 3 locutores más para programas infantiles y musicales. Además de ser director de Radio Peninsular, Miguel Vega Castillo es músico y profesor de música. Para él, el contenido local que producen es fundamental. Hay simplemente visualizar, enseñar a la gente, por ejemplo, que allá nosotros tenemos cómo se hace la sal. La gente queda fascinada cuando llega y ve el proceso para hacer la sal. O cómo se siembran los camarones, o cómo se cultiva el camarón. Alguien piensa que es que sale una planta, cuando uno habla de un cultivo de camarón, ¿verdad? Hay una piscina que se lleva y todo lo demás. Hay un montón de cosas que pasan en las diferentes regiones que necesitan ser visualizadas, que no va a llegar ningún otro medio grande porque tienen una agenda diferente. Entonces yo siento que ahí es donde nosotros tenemos un papel muy interesante. Según comentó Londi, en agosto de este año lanzarán la página web de una emisora en Punta Arenas y en diciembre planean tener esa radio funcionando por internet. Para enero del 2017 proyectan tener un canal de televisión. De aquí a 5 años ven a Radio Peninsular como el centro de operaciones de 5 emisoras comunitarias. Para el informativo Voces Nuestras desde San José, Costa Rica, reportó Fabiola Pomareda.